sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. No vamos a hablar del tiempo, pero me está costando despertarme con esta humedad. Yo es lo que te vengo a desmentir. No hay humedad. Es una fake sensation, no fake news, fake sensación. Está todo muy pesado, pero no, hay una humedad muy baja, así que no nos podemos decir nada. Es la presión, me decía Rolo, Rolo de pasadas. La presión está al piso. Ah, con razón, me mareé y todo cuando me subí a la bici. Lo único que recuerdo de la escuela primaria es la enseñanza de los hectopascales, no lo sé por qué, pero lo recuerdo, y 1014 es la presión como estable, y estamos, chicas, abajo de 1000. La presión está por el piso. Comé azúcar, estás muy bien dándole. Acabo un poco de agarrar así, sí, al aire, un pedazo de alfajor. Igual técnica, alfajores rima con el aire. Podés comer y hablar, está bien. Claro, es la continuidad del dulce y el chocolate que nos queda en el ambiente. ¿Qué agarraste? Ay, chocolate, frutilla, dulce de leche. Ah, no, todo. Todo tiene. Felicidad pura. Pero decime si este día, más allá de la presión baja y esa sensación, ¿no te dio como una pista de decir, o a mí me está pasando desde ayer que las temperaturas empezaron a subir, decir, ay, está eventualmente llegando la sensación del verano? Ese momento donde ya todo empieza para mí a tener otra liviandad, otra cosa. Yo ya me adelanto, si soy ansiosa, lo sé. Porque a mí me gusta la primavera, aguantá. Mirá que te lo dice la señora que está con la nariz tapada a la mitad del año. Me comí la primavera por alto. Pero te morfaste la primavera. Bueno, pero la primavera entra en este momento. Que no nos la roben, es verdad. Pero entra en este momento de sensación. Nos engañaron con la primavera, decía, ¿te acordás? La canción de Manu Chao. Nos engañaron con la primavera. Por eso, la primavera que sea nuestra. Que sea nuestra, pero estaba en el mismo concepto veraniego, como eso de temperatura muy preciosa y otras posibilidades del cuerpo, del espíritu, de los encuentros. A mí me trae un poco de ilusión. Sí, te da ganas de estar en la calle. Abrazado. Y la miro a Pauli como, espera, no te vayas de mambo, no te vayas, estamos, como. No, yo en la calle con las amistades. Guardá la pancarta, y ya está con el bombo, en la cama, no. Yo estoy pensando en la cama. Estoy pensando en no salir a la con calle. Pancartas y te amo pintando los cartones. Estoy en un viernes como que. De almohada pegada. Ah, ¿saben qué pasó? Ayer me junté con amigas a la noche, jueves. Me acosté muy tarde. Recién ahora se acuerda. Entonces ahora veo que no logro despertar aún. Está bien. No llega el agua al tanque. Y los viernes tienen un poco ese componente de el peso de la semana. Las trasnoches de los jueves. A mí me pasó algo similar. Tuve un encuentro con una amiga que la dejé en casa. Así que si me estás escuchando, esa parte. Claro. Tenés el matecito para agarrarte y naranja para hacerte juguito, Angie. Besitos. Angie, nuestra amiga Angie. La dejé encerrada, pobre. No, todo con consentimiento. Con consentimiento le pregunté. Pero me sonó la alarma hoy a la mañana y dije, ¿para qué era esto? ¿Por qué estaba sonando? Claro. ¿Quién era yo? ¿Qué estaba haciendo? Porque los viernes hiciste un trueque ahí. Porque hice un trueque y porque igual, no sé, estaba descompensada de perdida en el sueño. Y dije, pará, tengo que reordenar la vida. Está bien. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Sí, y no les pasó que la cama, como que tenés abrigo en la cama y te acostás abrigada y de pronto fue como, no, esto está todo mal. Sauna. Tienes que entrar a patear cosas. No les quiero decir nada, pero no saquen, no tomen esta oleada para doblar las frazadas y guardarlas en el placar, porque lo que estamos hablando es de un pico de ansiedad y de un cambio climático, no va a durar tanto. No está llegando la primavera como correspondería. No, falta un mes y medio. Falta, por eso, falta. Voy a instalar este tema. De la mano de la primavera, así con esta serie Dark. Bueno. De la mano de la primavera viene la celebración de los 10 años. Sí. Empecemos a amasar eso. Arena. Amasemos esa idea, empecemos a trabajar en celebrar. Y sí, tiro una idea ansiosa, o sea, una sensación ansiosa de la mano de la primavera. O sea, no nos vayamos al verano directo. Es una idea amorosa, celebrar que hace 10 años que estamos haciendo radio en este programa. Claro, sí, tal cual. Claro, sí, sí, sí. La historia de la tribu sentada con nosotras, pero hoy, 10 años. Sí, en la cartelera de adelante, viste, ni bien entras que está esa cartelera gigante llena de calcos, sí. Que es como que siempre, no sé si les pasa que siempre descubrís una calco nueva. Siempre hay una calco muy grande de los 20 años. Y subí a buscar yerba y en la puerta hay una de los 15. Es como que entonces, vas transitando la tribu y te vas encontrando calcos de todas las celebraciones. Es un buen juego para hacer. Unir los años unir en los stickers no está nada mal. ¿Viste? Es que hay mucha historia. Hay algo de archivo vivo en las paredes, en el hacer, en lo que hay pegado. Claro, pero no la había visto. Pensé que entramos todas las mañanas y... No, tenés que prestar mucha atención. 20 años de amor era. 20 en ese... años de amor, claro. Es una calco enorme en la punta arriba de la cartelera. Y se ve clarísimo. Si esta no la había visto nunca. Yo lo que vi el otro día, esperando para entrar, mirando la puerta, es que arriba de la puerta, del lado derecho, si mirás... No, perdón, del lado izquierdo, si mirás, está escrito como con marcador no al desmonte... Y abajo hay dos perritos culeándose. Lo cual es hermoso. Todo dibujado con marcador, es precioso. Eso está en el en la puerta. En la puerta mural, de entrada. En el mural. También. Que no sé cuántos años tiene ese mural. Mucho. Un montón. Un montón, no sabemos. Un montón. Ay, y la otra vez habíamos visto los videos en la página de FM La Tribu. Ajá. En YouTube. Están los videos. Ese YouTube tiene su propio archivo en sí mismo. Y está el video que había hecho audiovisual, que Dios lo tenga en la gloria, el sector audiovisual, con la pintada del mural, que estaban los tres dibujantes armándolo, los vecinos muy compenetrados con los y las vecinas, con lo que estaba ocurriendo, y la presentación oficial de ese mural. Brillaban los colores, brillaban las figuras, muy precioso. Tenés yo apostaría que estamos en un 2007, sí, 2005. Bien para abajo, Pauli, para escrolear es como tenés gente para abajo, más, dice Mary. Sí, vos, sí. Pero más para atrás no, más para adelante, más para acá. Del 2005, eso sí, hay un video de un año nuevo tribal, de cuando se cortaba la calle, muy precioso. Sí, el último fin de año fue antes de lo de Cromañón. Ahí en Cromañón se terminaron las fiestas así en la calle, y creo, claro, si ahora son 4 años, o 2004, debe ser antes del 2004, esa fiesta de fin de año, ¿no? Igual el otro día con la celebración de cumpleaños. Oh, aparte siguen apareciendo videos en las redes de poner remanija. Claro, uno de los últimos que se publicó es el de Barbie Recanati, que es lo más. Y ves todas ahí bailando, qué sé yo, re lindo. Como que a eso voy. Como en la primavera tiene esto del encuentro, de reencontrarnos. Arrancan los días de veranito, aunque volvamos al invierno. Sí. Empecemos a amasar esa idea. Amasar esa idea de encuentro y festejo. Amasemos esa idea de encuentros y festejos. De celebrar los 10 años de Charco de Arena. De celebrar los 10 años de Charco de Arena. Obvio, eso es. Bien. ¿Cómo la ves? Como que todo que florezca en primavera. Sí, tal vez podemos pedirle a nuestras radioparticipantes, que siempre están del otro lado, que nos den ideas. La radioparticipancia. Hemos tirado muchas veces cosas lúdicas. Para mí tiene que haber algo medio carnavalesco. De juegos y de cosas. Hemos tirado, ya esa es la patentada de Agos. Ay, puede ser mi oportunidad para traer el juego de Página 12 y jugar con todos los radioparticipantes que vengan, ¿no? Vamos a ponerte en un cuartito con el juego de Página 12, no te preocupes. Eso es para vos, tu sección. ¿Ese señor de barba blanca es Papá Noel o es Marx? 15 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 2 de agosto del 2024. Estamos aquí en FM La Tribu en vivo. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana entre la columna de cositas técnicas con José Mazón y una entrevista sobre el fútbol y los deportes. Y que no soy ni un poco atravesada por los que me quieren. pienso que aunque sea un segundo, la vida me escupió. Sigo sin saber qué estoy haciendo, sé lo que construyó. No le encuentro una razón. Vivo los días como si no supiera el sin sentido, un respiro, su consecuente sofocación. Cuando lloro ya nada obtengo, un mar de dudas, pura destrucción. Pero fui absorbiendo de a poquito. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Encontraron muerto a uno de los hermanos de Facundo Jones Walla en Bariloche. Fausto Horacio Jones Walla, uno de los hermanos de Facundo Jones Walla, referente de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche, fue hallado muerto en el mediodía de ayer jueves en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche. Fausto Jones Walla tenía 31 años y era activista mapuche, que junto a su compañero Lautaro González bajó el cuerpo sin vida de Rafael Nahuel en Villa Mascardi el 25 de noviembre del 2017 tras un enfrentamiento armado con una patrulla del grupo Albatros de Prefectura Naval. Cabe recordar que Facundo Jones Walla lleva 35 días de huelga seca en Chile en reclamo de su libertad, siendo que hace un mes ya cumplió con su condena, por la que fue extraditado desde Argentina. Compartimos las palabras de Isabel Piti Walla, madre de Fausto y de Facundo Jones Walla, ayer al mediodía en un video publicado en sus redes sociales. Tuve que dejar a Facundo contenido, sé que está cuidado por los Lamien y por el equipo médico, pero bueno, hago responsable al Estado argentino y al Estado chileno por la decisión que tomó mi hijo, por toda esta represión hacia el pueblo mapuche. Pido a los organismos internacionales que empiecen a fijarse en lo que está pasando con los estados, con los pueblos originarios, con todas las represiones, con todas las persecuciones. Laura Villalba, condenada a 31 años de cárcel por terrorismo y asociación criminal. El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, precedido por la jueza María Luz Martínez, dictó la condena contra Laura Villalba tras confirmar las acusaciones presentadas por la Fiscalía. El Ministerio Público solicitó al tribunal la pena privativa de libertad de 25 años y 8 años de medida de seguridad por varios hechos punibles, uno de ellos, asociación terrorista. Una parodia de juicio, una causa armada que a lo largo de las 12 audiencias mostraron irregularidades. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia tenía sentenciada a Laura antes de iniciar el juicio arbitrario, parcial y de carácter totalitario, impidiendo la presencia de la prensa internacional, amenazándoles con la expulsión. Sostienen desde la campaña internacional Eran Niñas, Aparición con Vida de Lichita y Libertad a Laura Villalba. A su vez, sostienen que este fue un juicio arbitrario, ilegal y con una pena muy alta, con el objetivo de continuar con la criminalización de la familia Villalba, su persecución sistemática y silenciar a una de las principales testigos del crimen de las niñas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, de 11 y 12 años de edad, y de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Lichita Oviedo Villalba. Regulación de la inteligencia artificial. La semana próxima, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados del Senado de la Nación comenzará a tratar diversos proyectos para regular la inteligencia artificial. Aunque aún no está claro qué iniciativa preparará o si efectivamente se aprobará una ley al respecto. Actualmente, Argentina tiene una serie de características que la hacen un territorio propicio para las multinacionales de la industria digital. Uno de los principales activos de la región de la Patagonia, con un clima frío ideal para la instalación de data centers que requieren condiciones de enfriamiento constante y acceso a la energía abundante y económica. Este entorno favorable, combinado con políticas pro-empresa y un régimen de incentivos fiscales y aduaneros, convertiría al país en un territorio de sacrificio de la región. Facundo Malahuirle, socio fundador de Data Governance de LATAM, consultora especializada en temas de protección de datos, denunció que nuestra ley de hoy no nos protege, mientras en el Congreso de la Nación descansa un proyecto de ley hace más de un año. Y si no nos dan las herramientas como ciudadanos para tener nuestros datos protegidos, nos colocan en una situación de conejillos de indias. Y nos vamos para Córdoba, solicitan el sobreseimiento de 6 luchadores ambientales. Este lunes se realizó la primera audiencia contra los 6 ambientalistas del Valle de Punilla, acusados de resistencia a la autoridad, amenazas y daños en contra de la figura del exintendente de Cosquín, Gabriel Musso, en el marco de la lucha contra la construcción de la ilegal autovía de Punilla. Desde hace más de 8 años, las comunidades del Valle de Punilla enfrentan la construcción de la autovía, a la que consideran ilegal e inconsulta, además de denunciar que genera fuertes consecuencias ambientales y sociales sobre la provincia y una ecorregión que conserva solo el 3% del bosque nativo y afronta importantes complicaciones hídricas que afectan el abastecimiento de agua de las barriadas. En este marco, en el 2022, las comunidades llevaban adelante en un plenario abierto de organizaciones ambientales cuando el entonces intendente de la ciudad de Cosquín, Gabriel Musso, tomó, según denuncian, la actitud provocativa de sentarse a poca distancia de donde activistas discutían y se organizaban. Y despegando de esta realidad, podemos pensar que en momentos de crisis económicas, los habitantes de los Cerros Dorados regalarán golosinas para endulzar la vida. Fieles a sus tradiciones ancestrales, todos tienen postre y esta temporada puntualmente, sin cargo. ¡Charco de arena! A Juan Teinier y Jambo Kenia haciendo la comparsita en Candombe. Y si querés más información, visita fmlatribu.com/noticias.

y la misma es recíproco. Me sorprendió antes de ayer el mensaje de Agus. Uh-huh. José, el lunes ya es primer viernes de mes y yo ya perdido. Yo pensé que agosto duraba 2-3 meses más, estaba en cualquiera, pero bueno, afortunadamente me avisó y aquí estamos. Bien. ¿Y con qué nos traes hoy? ¿Qué traigo hoy? Como vengo diciendo hace bastante tiempo, es difícil no hablar en estas columnas de inteligencia artificial. Es muy difícil, muy difícil en el último año y medio. El tema te está golpeando la cara. Sí, y así me la está dejando. Y creo que en el último año y medio, 2 años, si la memoria no me falla, creo que fueron 2 columnas solamente que pudimos escapar de eso. Escapar ese tema. De la inteligencia. Sí. Sin embargo, como siempre digo, creo que todo lo que está sucediendo respecto a la inteligencia artificial es tan, pero tan potente, tan transformador en algunos puntos, tan irrelevante en otros, que se come obviamente esta columna, y si hiciéramos otro tipo de columnas también se las terminaría comiendo. Hmm. Hace poquito, en la última semana, en las últimas 2 semanas, muchas de las personas que tenemos WhatsApp instalado en nuestro teléfono, nos apareció, sin pedirnos permiso, sin decir, hey, ojo que va esto, un circulito azul. Un circulito azul que está abajo a la derecha, arriba del botoncito, si la memoria no me falla, dejen que chequeo, para empezar un nuevo chat. Sí. Y además, el cuadrito de búsqueda que tiene WhatsApp cambió de color. Tiene ese mismo circulito entre azul, violeta y fucsia. Y dice, preguntar a Meta ahí o buscar. Uh-huh. Y nos enchufaron una inteligencia artificial en WhatsApp, básicamente. Sin preguntarnos, uno, digamos, ahí como siempre, tiene la posibilidad de usarlo. No sabe. Pero uno es curioso e intenta ver qué onda esto. Y esencialmente lo que metieron fue un símil chat GPT en un programa de chat que es WhatsApp. Hmm. Tiene un poco de sentido. Si pensás que WhatsApp es un programa de mensajería para chatear con tus contactos, metieron un chat GPT. ¿Para qué sirve? Hoy, la verdad, después de una semanita de usarlo, no para mucho. Es decir, tiene algunas cosas interesantes. Vos te abrís, haces clic en el botoncito ese y le preguntás cosas de la misma manera que le preguntás a ChatGPT, y la inteligencia artificial de Meta, que es la empresa madre de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, te responde. Solamente por ahora, solamente funciona con texto. Vos le haces preguntas y la inteligencia artificial te responde. También tiene algo interesante que le podés decir, haceme un dibujo de tal o cual cosa y te devuelve imágenes. Ayer, por ejemplo, jugando un poquito con esto, le dije, haceme un dibujo de Mafalda, el personaje de Kino, pero con la estética de las películas de Pixar. No. Para Toy Story. Oh. Y la primera imagen que me devolvió estuvo bastante bien. Era una Mafalda que tranquilamente la pones en la película Toy Story y pasa desapercibido. Es un muñequito más. Yeah. Pero como siempre decimos, estas herramientas a veces son un poquito fantasiosas. Por ejemplo, antes de ayer, mientras probaba esta herramienta para hacer esta columna, ya que estaba probándola, digo, vamos a delirar a algún amigo hincha de Racing. Entonces le pregunto a la inteligencia artificial, se picó, perdón, se picó. No sabía que había mucho, se picó. No, bueno. Está bien, a ver, avanza tranquilo. ¿Qué le preguntaste? Le pregunté, escúchame, Meta, ¿me puedes decir cuáles son los ídolos más grandes de Racing Club de Avellaneda? Y me tiró Costas, Pilludo y alguna cosa por el estilo. Y le pongo, esperé, porque esta respuesta es maravillosa. Y le pongo, pero discúlpame, ¿a Francella no lo considerás un ídolo más? Y me respondió la inteligencia artificial, claro que sí, Adrián, el Chori Francella, es considerado por muchos uno de los ídolos más grandes del Racing Club de Avellaneda. Y me escribió tres párrafos de un ídolo que no existe, de algo que la inteligencia artificial se inventó. Ajá. Porque como decimos, hemos dicho muchas veces, tenemos que ser súper cuidadosos cuando utilizamos estas herramientas, porque versean muy bien. La chiqui si no saben, tampoco. Inventan. ¿Cómo? La Chiqui Legrand también podría haberte tirado. No le pregunté por la Chiqui Legrand. Pero decía, tenemos que tener cuidado porque, y si bien estas inteligencias artificiales sirven y son útiles en algunos casos, como siempre, no hay que confiar ciegamente en lo que dicen, porque en muchísimos casos, yo diría que en un porcentaje muy alto, versean. Si no saben, no te dicen, no tengo idea, loco, mirá, que no sé quién es Francella, estoy acá encerrado en una computadora, corriendo, estoy podrido, no tengo idea quién es Francella. No, te dice, sí, cómo no, claro, me olvidé de Adrián, el Chori Francella. El Chori, encima. El Chori, cualquiera. ¿Qué diferencia hay? Y ustedes me dicen, José, bueno, pero esto es algo más parecido a ChatGPT. ¿Qué diferencia tiene con otras herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, que tiene ya un tiempo más de uso, o como la inteligencia artificial de Google, que se llama Gemini, que son, ustedes entran Gemini, si la memoria me falla, Gemini.google o ChatGPT, y ustedes chatean con una máquina y la máquina les responde. Bueno, sí. Esto en ese sentido es parecido. Ustedes pueden usarla desde WhatsApp y también puede usarla desde su página meta.ai, pero tiene una diferencia, que es que esta herramienta de inteligencia artificial, como Facebook, o mejor dicho, la empresa Meta, llegó un poquito tarde, lo que hizo fue hacer que esta herramienta de inteligencia artificial fuese software libre. Publicó esta herramienta de inteligencia artificial, con lo cual, si vos quisieras instalarte tu propio motor de inteligencia artificial que usa WhatsApp en tu computadora y jugar, podrías hacerlo. Ahora, ¿es lo importante el software que te permite interactuar con estos modelos de lenguaje? Sí, es importante. ¿Es lo más importante? No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque estos software que vos le preguntás y responde, el software utiliza por detrás algo que se llaman modelos, que son miles de millones de datos recontramasticados, recontraentrenados, que son los que le permiten a este software responderte. El software no es que te responde por sí mismo, le pregunta al modelo, le pasa información al modelo, y el modelo entrenado previamente es el que te responde. Entonces vos te podés descargar esta aplicación que se llama O-Llama, como llama como el animalito, pero con una O adelante, y te podés bajar un montón de modelos. Dependiendo del poder de cómputo que tengas, te podés bajar modelos muy grandes o no tan grandes para jugar. Ahí hay todo un debate respecto de si estos modelos de inteligencia artificial están buenos que sean software libre o no. ¿Te puedo hacer una pregunta? Cuando decís software libre, José, ¿te referís a que su utilización es abierta o a que el código también es abierto? Me refiero a las dos cosas, okay. A que su utilización es abierta y que el código es abierta. Cuando hablamos de software libre, hablamos de aquella pieza de software que genera, que te permite, te da cuatro libertades: la libertad de usar el programa ese para lo que quieras, la libertad de compartirlo, la libertad de adaptarlo a tus necesidades, modificarlo, y la libertad de publicar esas mejoras y compartirlas con la comunidad. Cuando hablo de software libre, hablo de eso. O-Llama, que es este motor de software libre creado por la empresa Meta, cumple esas condiciones. Obviamente lo que decía, esto es solamente el software que te permite interactuar con estos modelos de lenguaje. Estos modelos de lenguaje son, imaginémoslo como inmensas bases de datos entrenadas por algoritmos de inteligencia artificial para que cuando vos le preguntas algo te responda. Esta a la cual le estoy preguntando, se ve que en el entrenamiento falló en los ídolos de Racing porque me dijo que Adrián el Chori Flanchela era un ídolo de Racing cuando claramente no lo es. Bueno, decía, hay cierto debate de respecto de si esta tecnología debiera ser software libre o no. Yo creo que sí, que toda la tecnología debiera ser software libre o no, porque todos y todas debiéramos tener la libertad, si queremos y si podemos, de poder investigar ese código y saber qué hace. Claro. Y saber si hace cosas buenas o hace cosas malas, o si tiene errores o no. Empresas como OpenAI, la dueña de ChatGPT, y Google, dicen que no, que esta tecnología es lo suficientemente potente como para no permitir el uso masivo de la misma en términos de, bueno, yo me monto mi propio servidorcito de inteligencia artificial y lo modifico acorde a mis necesidades, porque dicen, como es tan potente, podría caer en manos malignas y hacerle un daño a la sociedad. Entonces, a veces que Google diga estas cosas, uno se ríe un poco. Porque ya está en las manos malignas. Claro. Entonces, digamos, el debate ahí está abierto, digamos. Lo interesante de esta herramienta de inteligencia artificial, que ahora está integrada en WhatsApp, en Instagram y en el Messenger de Facebook, es que ese mismo motor de inteligencia artificial uno lo podría instalar en su casa y jugar con él. Lo podríamos instalar en la tribu y abrir un chat de la tribu y hacerle preguntas y que nos responda sin tener que ir a WhatsApp o Facebook. Tengo ganas de preguntarte si hay algún objetivo profundo de que aparezca en el chat, porque digo, ¿qué funcionalidad tiene? O sea, porque cuando uno abre su WhatsApp es para comunicarse con otra persona, mandarle un mensaje, mandarle un documento, mandarle un video, pero es una comunicación. O sea, cuando vos estás ahí, no tenés que estar haciéndole preguntas, entiendo, o sea, no sé si esta inteligencia artificial va a aprender algo de nuestros contactos o de cómo nos comunicamos o cuántas veces usamos el WhatsApp. No sé, quiero ir como a ver por qué pusieron la inteligencia artificial ahí. Bien, varias cosas. Uno, yo creo que en un punto está, cuando hablamos de inteligencia artificial en el año 2024, estamos en una situación similar a cuando hablábamos en la década de los 90s o de canchas de pádel o de parripollos. Básicamente hay inteligencias artificiales en todos lados. Digamos, la duda que tenemos hoy es, ¿cuántas de esas inteligencias artificiales que nos ponen en todos lados van a ser realmente útiles y van a sobrevivir? La verdad que no lo sabemos. Yo mencioné, bueno, ahora WhatsApp, Instagram y el Facebook, el Messenger de Facebook, tienen una inteligencia artificial a la cual le preguntas. Google tiene su inteligencia artificial. ChatGPT, obviamente, fue una de las pioneras. Twitter tiene su motor de inteligencia artificial que se llama Grok, y si pagás podés usarlo. ¿Cuál es el real objetivo de Facebook? Sinceramente no lo sé, podría inferirlo. Creo que el de mínima es no quedarse atrás en esta carrera por la inteligencia artificial. Uh-huh. Digamos, es una de las empresas que llegó un poco último, de las grandes empresas que llegó un poco último a todo eso. Ellos dicen que la inteligencia artificial Meta.ai integrada en WhatsApp solamente tiene acceso a los chats que vos establecés con ella. Okay. Ah, no. Pero cuando vos buscás tu buscador, tu el donde era tu buscador de querés buscar un contacto, ay, le quiero hacer una entrevista a ese que lo entrevisté hace 2 meses, pongo el nombre en el buscador y me trae los contactos de mi WhatsApp. Claro, ahí esa cajita de búsqueda es como un pequeño distribuidor. Dependiendo de lo que vos escribas ahí, utiliza el motorcito de búsqueda de la aplicación de WhatsApp que tenés corriendo, y dependiendo de lo que vos escribas, va a el motor de inteligencia artificial. Eso es como un pequeño distribuidor, como llegar a una calle y doblar a la izquierda o a la derecha, es lo mismo. Pero bueno, ellos dicen que solamente usa información del chat. ¿Puedo asegurarlo? Ni a ganchos. Si yo les creo a la empresa Meta.ai, yo tengo que decir, solamente usa información de los chats que establecemos con la inteligencia artificial. No podría asegurarlo, ni mucho menos. También algo interesante es que vos, si estás en un grupo de WhatsApp, podés invocar a la inteligencia artificial. Podés mencionarla, podés poner @meta y le haces una pregunta directa. Entonces ahí te entra lo de la, che, pero pará. ¿Por qué? Porque, ¿cómo viene esto? Cuando yo los otros días probaba esta inteligencia artificial, me metí en un grupo que tengo con amigos, y para bardear a uno de mis mejores amigos, hincha de Racing, empecé a preguntarle estas cosas a la inteligencia artificial para delirarlo un poco. Ahí ves. Entonces, las manos malignas. Como las manos malignas eran las mías. Eran las mías, sí. Entonces, uno se pregunta, pará, che, yo te le estoy preguntando a la inteligencia artificial en un grupo de WhatsApp que tengo con amigos. ¿Es capaz la inteligencia artificial de leer toda la conversación que tuvimos? La empresa Meta dice que no. Dice que la inteligencia artificial solo responde cuando es invocada directamente, y solo puede leer el mensaje que le mandamos, invocándola directamente en grupos. ¿Será así? La empresa dice eso. Yo no lo podría asegurar que no puede tener acceso a otras cosas, de ninguna manera. Entonces, si usamos estas herramientas, como siempre decimos, pies de plomo, no darle información personal total, de ninguna manera, porque si la información que nosotros damos a esta herramienta de inteligencia artificial integrada en WhatsApp es usada también para entrenar a la propia inteligencia artificial. Claro, por eso decimos, por eso exactamente. Preguntémosle huevada, preguntémosle, pidámosle que nos haga una imagen de Mafalda con el estilo de esta historia, preguntémosle cosas triviales, no le demos información personal bajo ningún punto de vista. Y digo otra cosa, cuando te piden, estoy en el uso del WhatsApp, ¿no? Che, te voy a pasar el contacto, ¿le puedo pasar tu contacto a tal persona? Sí, pasale, contesto. Acá esto también, esto de que nos haya aparecido a todo el mundo sin ninguna consulta, si queríamos tener eso en la aplicación, eso tampoco está legislado de ninguna manera, ¿no? No, hasta donde entiendo, no, digamos. Porque ahora esta inteligencia artificial pareciera una persona virtual, ¿no? Que se te va a meter un contacto más. Pero te tendrán que preguntar si querés ese contacto, ¿no? Bueno, esa es una gran pregunta. Seguramente, si leemos los términos y condiciones de uso de WhatsApp, no lo estaríamos usando. Primero, si lo leemos con detalle. No, claro. No lo estaríamos usando WhatsApp, es verdad. Pero bueno, estamos en el siglo XXI y muchas veces dejamos de lado cuestiones que son súper importantes, porque es cómodo tener un WhatsApp y mandarle un mensaje a un amigo o una amiga. Ajá. Entonces ahí, digamos, también va en nuestra responsabilidad como usuarias y como usuarios, de decir, che, ¿uso esta herramienta o no? Claro. Y es una elección también súper difícil, porque cuando la inmensa mayoría de las personas con las cuales tenemos relación están ahí, es una manera sencilla de charlar con ellos y ellas. Entonces, bueno, estamos ahí caminando entre un borde muy, muy finito. Incluso yo he visto gente que le ha preguntado a este chat de Meta cómo desinstalarlo, y volviendo a lo que decías al principio, que me parece también un eje re interesante, porque pensamos en el terror, en la recolección de datos, pero hay algo de generar información falsa que es muy loco como fenómeno, porque el chat te respondía los pasos para desinstalarlo. y eso no existe. Que no es posible. No es posible. Pero yo lo intenté. El propio chat te respondía cómo hacerlo. Y te guiaba para que vos vayas a un link, a otro link, para que vayas. O sea, te daba el instructivo. La generación de información falsa, que a mí recién cuando lo nombraste al principio me hizo acordar cuando uno estaba en la escuela o en situación de examen y te venía cualquier pregunta y decía, bueno, momento de fantasear y explicar lo que yo quiero de la Revolución Rusa. Y tenemos ahora un sistema de tecnología de mega avanzada, como decís, que se abre cual parripollo, que tiene una parte, no sé qué porcentualmente cuánto, pero muy grande de fantasía. No en el mejor sentido de la fantasía, sino en la generación de datos falsos, porque lo aseveran con mucha certeza. Sí, a veces me hace acordar a esa herramienta de inteligencia artificial, me hace acordar al tío borracho después del asado que empieza a contar historias que son cualquiera. A veces, tío, dale, es un verso. No, vos no hiciste eso. Bueno, pero sí, digamos, por eso digo, digamos, estas herramientas medio, digamos, da la sensación de que están programadas para complacerte a cualquier precio. Y digo, complacerte a cualquier precio es, le hago cualquier pregunta y me responde. No tienen la capacidad, por lo menos hasta ahora, de todas las que vimos, ChatGPT, la inteligencia artificial de Google, que se llama Gemini, esta, no tienen la capacidad de decirte, loco, no tengo idea lo que me estás preguntando. No tengo idea. Y esto viene un poco de la mano a la forma en la cual estas herramientas de inteligencia artificial son entrenadas. Estos modelos de lenguaje grande, que se llama Large Language Models, son entrenados con información que está en Internet. Entonces, si lo que vos le estás preguntando está en Internet, probablemente te lo responda bien. Por ejemplo, si yo le pregunto esto, volviendo a mi chicana con los ídolos de Racing, si yo le pregunto, che, ¿quiénes son los ídolos de Racing? ¿Sabés por qué la primera respuesta la pudo responder? Porque en la página de Racing hay una sección que se llama ídolos. Claro. Cuando yo le pregunté por Francella, en la página de Racing no está en la sección no está Francella, obviamente. ¿En qué otro lugar podría haber información de Francella relacionada a Racing? Bueno, en un montón de notas periodísticas, sí, que por ahí cuando es entrenada no tiene tanto contexto de qué relación tiene Francella con Racing Club. Pero si vos vas a la página de Wikipedia, obviamente por ahí menciona a Francella como hincha de Racing, pero nunca lo va a mencionar como jugador de fútbol. Claro. Entonces, cuando estas herramientas son, digamos, son preguntadas por cosas que no están perfectamente publicadas, te versea. ¿Por qué? Porque empieza a recopilar información de un montón de lugares de los cuales fue entrenado y arma algo que tiene sentido literario, pero que no tiene sentido real. Porque hay una coincidencia en que en general no te tiran fuentes, ¿no? Si uno le pide, yo le pedí una vez unos links y no te responde con fuentes de dónde saca esa información. Bueno, algunas. Por ejemplo, ChatGPT, hasta la última vez que lo usé, no. La herramienta de inteligencia artificial de Google, Gemini, sí, y te pasa un link. Y la herramienta de inteligencia artificial de Meta también me ha pasado algún link en algún momento. Entonces, algunas y otras no. Algunas y otras no. Pero cuando te pasan ese link, uno no tiene que entender que lo que te están respondiendo lo sacan de ese link. No, lo que te están respondiendo lo sacan de su modelo de lenguaje que fue entrenado durante mucho tiempo y es continuamente entrenado leyendo la internet. Cuando te pasan el link, te pasan algo que está relacionado con lo que te está respondiendo. Entonces, en eso también, tengamos cuidado. Cuando estas herramientas de inteligencia artificial nos responden algo y nos mandan un link, no demos por sentado que esa información la sacó de ese link. Esa información la sacó de su modelo entrenado y el link que te pasa es un link relacionado. De vuelta, ¿cuál es el objetivo de WhatsApp de tener esto? No lo sabemos, imagino que lo veremos en algún futuro. Mientras tanto, usémoslas con cautela, con precaución. Es un, como dijimos en algún momento, es estas herramientas de lenguaje grande, ChatGPT, Google Gemini y esta, son un buen copiloto cuando uno tiene que hacer una tarea para la universidad, para la escuela. No para que te la haga la inteligencia artificial, sino para vos ir preguntándole y a partir de las respuestas que te va dando, ir analizando si lo que te da tiene sentido e ir refinando en sucesivas respuestas posteriores la pregunta hasta que lo que te termina respondiendo es algo que tiene sentido. Reemplaza a nosotros seres humanos en poder entender si lo que te responde tiene sentido o no. No lo reemplaza. En última instancia es un buen copiloto que tenemos ahí a la mano. De todas maneras, usémoslo con precaución. Sí, o sea, estoy pensando solamente en las clases de la universidad, o sea, un copiloto, pero que, o sea, como que me da ganas de volver a la oralidad, me da ganas de que, bueno, usen la inteligencia artificial, pero que vengan y me conversemos sobre los trabajos realizados, porque a veces pasa que también esto, que la inteligencia artificial también redacta, y redacta de una manera que a veces no nos damos cuenta que no es una persona ejercitando el lenguaje escrito. Es que siento que en eso también hay un trastoque, porque yo fui generación secundario, por ejemplo, con Rincón del Vago y Wikipedia en su esplendor, y lo que vos aprendías a hacer era sacar los links y todas las señales de que lo habías copiado de internet. Digo, los estudiantes estamos en vinculación de cómo poder hacer las cosas más sencillas. Siempre. Para mí hay algo de un cambio del rol de todos los usuarios de estas redes, de estas tecnologías, que es que te pone en un lugar, como vos decías, José, de editar, de recibir la información, de repreguntar, de aprender a repreguntar. Hay como un ejercicio para mí muy interesante en eso, que hay que ponerlo en práctica. Incluso lo pienso en las clases, decir, bueno, sí, usala, pero ¿cómo le preguntas? ¿Cómo le repreguntas? ¿Cómo editas esa información? ¿Cómo la chequeas? Como un rol completamente distinto de gestión de la información de lo que estábamos acostumbradas hasta antes de este delirio. Creo que fue en una de estas columnas que yo contaba que también en la facultad con los otros docentes está este debate, che, ¿qué hacemos? Claro. Y en un punto yo tengo la sensación de que yo, docente en la UTN, en la Universidad de Ingeniería, este debate me hace acordar a lo que nos contaban los viejos profesores que tuve en la carrera, que decían que en la década del 70, 60, cuando empezaron a ser populares las calculadoras, hubo todo un debate en la Facultad de Ingeniería si dejaban a los estudiantes usar las calculadoras. No, ¿cómo? Algunos docentes decían, ¿cómo vas a usar una calculadora? Estás estudiando ingeniería. Tenés que poder calcular la integral bajo la curva a mano y con las reglas de cálculo. Bueno, finalmente, digamos, esa postura no prosperó y quienes vinimos después cursamos ingeniería usando una calculadora. Menos mal, porque lo importante no es saber hacer rápido los cálculos, sino poder entender el concepto. Bueno, creo que en un punto estamos en un debate muy similar, y lo charlábamos con otros docentes. Bueno, quizás tenemos que nosotros cambiar decididamente la manera de evaluar a los pibes y a las pibas. No le tenemos que decir, hacer preguntas mandar a hacer un trabajo práctico y que lo respondan, sino decirle, ok, vas a tener que resolver esto, lo que sea. Primero resolvelo vos, tomemos un compromiso. Primero lo resolvés vos, y una vez que lo resolvés vos y que crees que está bien, pasá todo eso por la inteligencia artificial y tráeme las dos versiones. Y contame qué diferencias hay entre lo que vos hiciste y lo que hizo la inteligencia artificial. Y cómo le fuiste repreguntando. Entonces, quizás, obviamente, nos va a llevar más tiempo, pero en un punto creo que hay un valor ahí, hay una potencialidad de aprendizaje interesante para quienes están sentados en el pupitre. Sí. Pero bueno, lo estamos descubriendo también. Qué desafío. Y sí, estos cambios y estas cosas así vienen con desafíos o no vienen. Bueno, gracias, José. Gracias a ustedes por recibirme cada mes. Les mando un abrazo grande, cuídense. Abrazo enorme. Pasaba José hoy hablando de esta inteligencia artificial que se está metiendo en todos lados.

Esto pasa en la tribu. Mario Santucho, algo con R. Nuestra generación es la que creció todavía demasiado cerca de esa historia como para olvidarla, claro, como para dar vuelta a la página, pero demasiado tarde para participar. Para seguir, claro, para participar de ella y algo más. Demasiado tarde para seguir teniendo como referencia tan actual la idea de revolución. Entonces, me parece que hoy el problema que tenemos es que no tenemos una idea de qué es la revolución, como sí existía en ese momento, pero sin embargo queremos recuperar esa idea de radicalidad y de transformación social en serio. Esto pasa en la tribu. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. 35 años. ¡Viva! ¡Viva la tribu! ¡La tribu! ¡Viva! Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir sueños. Y ahora sí, continuamos en este programa en FM La Tribu, son las 10:10 de este 2 de agosto y estamos en comunicación, gracias por conectarte del otro lado, con Dana Hernández, que es referenta del Departamento de Género y Diversidad e integra el Departamento de Socios y de Socias del Club Atlético Temperley, y sobre todo de ser socio y de socia es lo que venimos a hablar, porque hace algunas semanas atrás vimos noticias en un plan de avanzar muy fuertemente con la construcción de las SAD, las sociedades anónimas en los clubes de fútbol, que es un ataque directo al corazón de los clubes que son bancados por sus socios y por sus socias. Así que para hablar un poco de eso es que estamos, Dana, en comunicación. ¿Cómo andas? Buen día. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien, compañeras? Bien, gracias por atendernos hoy. Contanos un poco cómo están viviendo ustedes desde Temperley, cómo vivís vos como socia del club este anuncio de avanzar tan fuerte con la construcción de las sociedades anónimas. Bueno, estamos con la tranquilidad de la organización y de saber que nuestros clubes están protegidos por sus socios, socias, socies, y que no vamos a permitir que también avancen en esta ola de privatización y mercantilización, ¿no? Sí. Que tiene el gobierno, que cree con el presidente Milei a la cabeza que todo tiene un precio y que todo se puede comprar y vender. Tenemos la tranquilidad, pero la firmeza también de defender nuestros clubes y de organizarnos para que esto no avance. ¿Nos podés contar un poco, para quien no sepa del otro lado, cuál es el planteo de las sociedades anónimas en detrimento de lo que son los clubes sostenidos por socios y socias? ¿Cuál sería como la gran diferencia? Sí, la gran pregunta o lo que se debate con las sociedades anónimas es en quién recae la propiedad, porque es otra forma de organización jurídica, básicamente. Claro, sí. Entonces, básicamente la cuestión es... ¿En quién va a recaer esa propiedad? ¿En quien invierte y posee acciones del club o en sus asociados, que son quienes abonan la cuota mensual? Lo que pasa es que también en esta era y con toda también la bajada de línea que está habiendo de medios de comunicación y todo lo que viene pasando y a todo lo que nos estamos como adaptando en términos comunicacionales, se envían a veces mensajes inequívocos que tienen que ver con el éxito, con la productividad y con un montón de cuestiones que le hacen pensar a las personas que si entregan la propiedad del club o te hablan de un régimen mixto, te venden una cosa que en efecto no es. Y en algunas personas se empieza como a resonar esto de, bueno, sí, tal vez sí sea la mejor idea privatizar el club, entregar todo nuestro patrimonio, que los socios, porque digo, hoy por hoy, más allá de las cuestiones deportivas y vigenciales y de las gestiones, que obviamente no son tampoco un cuento de hadas y tienen sus complejidades, pero en definitiva hay muchas decisiones de las que se toman sobre todo las más importantes, que las definen los socios y las socias de los clubes, que se votan en asamblea, o sea, no es que se pueda hacer cualquier cosa, pero con esto, bueno, se empieza a correr un riesgo importante, ¿no?, de abrirle la puerta a capitales extranjeros. Y no es tampoco, digo, todo este apartamiento, no es casual en qué momento se da, ¿no?, porque sabemos que Milei cumple a rajatabla con los intereses extranjeros, y en un momento donde tenemos una Argentina campeona del mundo, con un equipo que está haciendo historia y con un montón de estos campeones del mundo que han salido, y como bien lo describe el libro Semilleros, digo, la mayoría de estos jugadores que han salido de clubes de barrio y de asociaciones civiles. Entonces, digo, evidentemente es un modelo que funciona, ¿no? Porque... Sí, si no, no tuviéramos, no tendríamos estos jugadores, así. Sí, es muy, muy terrible, pero es eso, es como que el mercado esté en todas partes, que otra manera de organizarte no sea posible, y con tanta historia, ¿no?, que tienen los clubes como asociaciones civiles, ¿no? Sí, sí, absolutamente, y a nosotros y a nosotras nos toca también muy de cerca, porque Temperley tiene una historia muy particular que tiene que ver con sus socios y socias salvando el club. A nosotros nos decretaron la quiebra, y digo, tras una lucha enorme de 2 años, con un montón de sacrificios, tuvimos incluso 5 familias que para nosotros son icónicas y que son históricas, que son quienes pusieron el título de propiedad de sus casas, digo, como garantía para que el club pueda volver a abrir. Y el club se levantó con el esfuerzo de un montón de personas, se armó una subcomisión de apoyo en la quiebra con la participación de un montón de mujeres, que en ese momento se cargaron al hombro esto. Nosotros no nos podemos como permitir tampoco perder esas cuestiones y que todo esto que ocurrió, que el pasado, que el esfuerzo, que el sacrificio, que la organización no sirva de nada, por respeto a nuestra historia. Claro. Totalmente. Y justo nombrabas esa parte de las mujeres tomando la posta y grandes organizaciones de personas, muchas veces cuando, bueno, vos decías recién lo de la selección mayor, y que sale de los semilleros, justamente Milei postea hace unas semanas atrás, cuando empieza con lo de impulsar más fuertemente la SAD, subió como una especie de mapita donde mostraba a los jugadores de la selección y dónde jugaban, y que son todas sociedades anónimas de Inglaterra, de Europa, etcétera. Y después le salió la contracara, que es todos esos jugadores juegan allá, pero salieron de estos clubes, salieron de estos semilleros, porque los clubes no son solamente la primera del fútbol y esos grandes nombres, esos grandes presupuestos para tener jugadores, sino todo el ecosistema que existe en cualquier club. Todos los pibitos que van desde que son muy pibitos a jugar a la pelota o a cualquier otro deporte, todo lo que se genera alrededor del club es lo que después termina generando que sí, salen un par que son muy famosos, que son muy virtuosos, pero lo que sostiene a los clubes es todo ese ecosistema del que no se habla, y cuando se piensa en las sociedades anónimas muchas veces se piensa solamente en el fútbol, la primera, cómo puede generar más dinero, pero se pierde, y lo que vos nombrabas al principio, los terrenos, tal vez tiene mucho que ver con eso, con terrenos que se utilizan para otras acciones propias de los clubes que no son entrenar la primera de fútbol. Sí, sí, absolutamente. Coincido en todo, y también con esos mapitas, y sobre todo ahora con el crecimiento que hubo de las estrategias digitales, que es lo que, entre muchas otras cosas, ha puesto a Milei en el poder, pero se intenta como lavar la cabeza con estas iconografías y estas cosas así como, donde todos quieren perseguir, bueno, ¿por qué no parecernos a un club europeo? Bueno, esta mirada también súper colonialista, como al éxito y a un montón de cuestiones. Y bueno, es como que desprende, creo que hay mucha vitalidad, mucha potencia y muchas cosas que admirar en nuestros clubes de barrio y en nuestras asociaciones civiles sin fines de lucro. Pero obviamente que vemos a los campeones del mundo, vemos lo que cobran, toda esta idea capitalista mercantilista de un poco desear esas vidas y esos sueldos y esas instalaciones deportivas y todo lo que conlleva. y no muestran la contracara, como bien marcabas vos, que tiene que ver con, bueno, no tanto dónde juegan ahora, sino en dónde se formaron. En dónde se formaron y en dónde se desarrollaron como personas y como deportistas para poder llegar ahí. Y eso de la mano, como también bien mencionabas, y de lo que es al menos lo más importante para mí, yo soy muy futbolera, quiero que mi equipo gane siempre. Lamentablemente, muchas veces mi humor de la semana va a depender de lo que pasa en el club, no solo del resultado futbolístico, pero a mí lo que más me da orgullo en mi club es el rol social. Y esa cuestión de valores, de historias, de afectos y de componentes sociales que hacen a este ecosistema, bueno, no se puede pensar por fuera de un esquema de asociación civil sin fines de lucro, porque en los clubes pasan cosas maravillosas desde compañeras del departamento de género que se organizan para comprar productos de higiene y gestión menstrual para ayudar a personas de la comunidad que no pueden cubrir este recurso, hasta el departamento solidario juntando comida para llevar a los comedores escolares, hasta ocurren un millón de cosas, padres y madres del baby fútbol organizándose para pagar la operación de un chico. Todo esto fuera de este esquema no existiría. Porque cuando los clubes dejan de servir en términos económicos y ya no son más rentables, se vacían y queda un cascarón vacío y se van a la quiebra. Digo, ahí se ha charlado también esta semana de algunos ejemplos en esta línea, ¿no? O sea, las periodistas que están... Bueno, mi gata está revolucionada. Quiere aparecer. Quiere participar, porque además esto, pensaba de... Siempre la perspectiva hegemónica que nos aparece es la del fútbol, pero después en los clubs de barrio tenemos un montón de gimnasia artística, patín, como también darles a esa perspectiva de otros deportes que más allá de lo que puede ser jugar en un potrero o ir a patear la pelota al parque, por ejemplo, es como, che, patín artístico, y no tenés muchos lugares donde hacerlo si no es en el club. No sé, gimnasia artística, básquet. Me parece ahí también, ¿no? Como que si hay algo que estos ecosistemas deportivos brindan en los barrios, es también una apertura y acceso a otras disciplinas deportivas, a otro tipo de competencias, que no es solamente una cuestión de plata o exitismo en el ámbito del fútbol, ¿no? Pues sino es como que la discusión abrocha directo con el fútbol y nos quedamos discutiendo en un área deportiva puntual hegemónica, y es como, che, ¿qué pasa con la danza artística, con la gimnasia artística, con patín, ¿no? Como otras disciplinas que además son muy feminizadas, ¿no? Entonces, como que esas variables son re importantes en esta discusión. Sí, y que también hacen como a nuestra identidad. Claro. Porque hoy por hoy, bueno, si hablamos de clubes de fútbol profesional, tal vez seguramente haya otros recursos, sucede hoy en Temperley, digo, hay cuotas sociales, pero si hablamos como de lo más básico, el núcleo de todo, de clubes barriales, donde tal vez una cuota social sale 200 pesos, y eso le permite a ese pibe, a esa piba, estar menos en la calle, tener una comunidad de pertenencia, hacer amigues, que la verdad que es algo re importante en el desarrollo de cualquier persona, divertirse, ¿no? Que siempre hablamos de también del goce y de la cuestión lúdica que tiene hacer deporte, cualquiera, patín, handball, básquet, fútbol, vóley, judo, taekwondo, digo, hay clubes con una oferta deportiva muy grande y eso es lo que cuando se discute esto también no se pone en foco o queda por fuera o pareciera menos importante. ¿Cuál? Y por otro lado, vos contabas el caso de Temperley siendo rescatado por socios, socias, me imagino que también vecinos, vecinas, hay algo que también ocurre territorialmente, y hay muchos ejemplos en el fútbol de primera de clubes como Racing, tomando el chiste que heredamos de la columna de José Mazón, que les tocó. O sea, llegaron a situación de quiebra que les tocó ya ser una sociedad anónima y de eso no salió nada bueno. como hay ejemplos propios en nuestra historia deportiva de sociedades anónimas en el deporte que no funcionaron y que la injerencia nuevamente de los grupos y de socias y de socias, para entenderlos como procesos también muy políticos, sí. Tener un grupo de socias y de socias que se comprometan a levantar un club es muchísimo. No sé ustedes cómo lo habrán vivido cuando les pasó en Temperley. Sí, o sea, toda la idiosincrasia un poco y la identidad del club está anidada a estas cuestiones, porque para nosotros fue como, no sé, como nuestra, una piedra refundacional, digamos, porque Temperley se funda en 1912, pero digo, esto que sucedió, que fue entre 1991 y 1993, que Temperley vuelve a competir en torneos oficiales, marcó la vida de un montón de gente, para bien y para mal, y fue también como un punto de partida para, bueno, hacer las cosas de otra manera, pero nosotros todos los años seguimos como recordando esas fechas, nos seguimos emocionando, y somos como muy, si se quiere, melancólicos en ese sentido de que entendemos que nuestra historia viene de ahí, que a Temperley lo pusieron de pie sus socios y sus socias. Entonces como que de ese lugar no nos corre nadie. Tal vez otros clubes con otras historias, se pueden permitir reflexionar o bucear en otras posiciones. Si bien afortunadamente, no quiero tampoco generalizar, pero la gran cantidad de clubes está como parado firme en este punto. Y de hecho la AFA también ha manifestado públicamente ya este año en una o dos oportunidades que obviamente no va a contribuir en este inicio, en este plan maquiavélico de Milei de los grupos concentrados de poder. Pero sí, a nosotros es como que nos toca una fibra íntima, porque cuando uno llega a una instancia como la de poner su casa para que el club de sus amores pueda volver a abrir, bueno, es como muy, digo, sacrificios así hay en muchos lados, vamos a encontrar en muchos clubes, pero bueno, a nosotros nos toca totalmente de cerca. Dijiste ahí algo clave para extrapolarlo también a otros clubes y a otros conjuntos de socias y de socias, no sé si están en comunicación, pero vos dijiste, siento que estamos muy parados o muy paradas en abrazar los clubes, la AFA, el Chiquitapia han tenido posiciones claras con respecto a eso. ¿Vos entonces sentís que hay una cuestión así más general de los clubes de tendencia a querer luchar por sostener los clubes, que no se vuelvan sociedades? Sí, la tendencia es luchar, al menos dentro de las conducciones de la mayoría de los clubes. Bueno, a nosotras nos pasa que dentro del feminismo tenemos también como muy incorporado el tema de la organización, porque sí, sabemos que esa es la única manera de conquistar batallas. Entonces ya tenemos como nuestros grupos, digamos, en donde nos circulamos información, nos compartimos cosas. Y en clave de género incluso también hubo una reunión en AFA hace 2 meses más o menos, donde se reunieron dirigentes y referentes de distintos clubes, distintas divisiones en AFA, para manifestar también el repudio a la SAD y hablar cada una desde su experiencia y recorrido, porque creían que era fundamental seguir manteniéndonos de la manera en la que estábamos. Uh-huh. Así que creo que el panorama, a diferencia de otras cosas, nacional, en este sentido es un poco más esperanzador, porque pareciéramos estar la mayoría de nosotros en la misma frecuencia. Uh-huh. Dana, acá en Charco de Arena, que es este programa de las mañanas de la tribu, Moni Santino tiene una columna de deportes y ahí a veces hablamos de esta coordinadora de fútbol feminista de la cual integrás, y siempre hacemos esta reflexión que la participación de mujeres y disidencias como que convierte, hace otra cosa con los deportes, ¿no? No sé cómo lo vivís vos o... Sí, está buenísimo que ocurra, está buenísimo apuntalarlo, motivarlo, empujarlo, sobre todo en esta época donde se están rediscutiendo algunas cuestiones muy básicas, ¿no? Como volviendo atrás en discusiones que de alguna manera estaban saldadas, es fundamental tener estos espacios y es fundamental acompañar a nuestras mujeres y diversidades a que puedan desarrollarse plenamente y participar. La CORDI tiene para mí además un componente muy importante que la hace medio como única en sus características, que es que ahí conviven jugadoras, dirigentes, periodistas, entrenadoras, árbitras, digo, hablando de ecosistemas y de un montón de cuestiones, ¿no? En la CORDI conviven todos estos perfiles de una manera muy interesante, muy nutritiva, muy enriquecedora, y el desafío tal vez es, bueno, que no gane la coyuntura para ponernos en marcha, para no entrar en estos estadios también amesetados, claro, que ocurren, porque el feminismo ha dado 100.000 batallas, el feminismo popular en las calles viene desde el 2015 dando una batalla atrás de otra, y nada, el contexto económico y social es tal vez el más adverso que recordemos en los últimos, desde los 90 para acá, estamos en una situación bastante compleja. Y nada, la discusión también, creo que uno de los grandes triunfos en términos de la visión de este gobierno es que estemos todo el tiempo hablando de plata. Yo no recuerdo otro momento, exacto, en el que se estuviera hablando tanto de dinero y de cosas como ahora. Entonces, en este marco, podernos seguir comprometiendo, militando, trabajando para que mujeres y diversidades tengan el lugar que se merecen en sus clubes, puedan hacer deporte en tranquilidad, que la verdad estamos en un contexto que no es alentador en este sentido, porque estamos viviendo un clima de época en el que prenden fuego a mujeres por a mujeres lesbianas, digo, es preocupante y no se le da tampoco el lugar que amerita a los medios, porque tenemos 16.000 horas de mercado económico y de cuánto cotiza el dólar blue, y en ningún lado sale que un chabón, que como decimos siempre, digo, no son loquitos, son hijos sanos del patriarcado, de gente legitimada, a través de los discursos de odio que circulan en múltiples plataformas, va y prende fuego a otra mujer por la persona a quien decide amar, o sea, es una locura. Por eso en ese contexto, espacios como la CORDI a mí me parecen fundamentales, porque te permiten como organizarte y desarrollar nuevas y mejores herramientas para salir a ver cómo vamos a dar batalla para que nuestras compañeras, compañeres estén a salvo y puedan como también desarrollarse plenamente. Dana, es como, siento como muy fundamental esto, tus palabras en esto de pensar que estamos todo el tiempo hablando de dinero. Una vez conversando con una amiga que vivió varios años en Chile, me decía, Paula, cuando llegué a Chile lo que me impresionaba era esto, de que todo el mundo hablaba de dinero o de costo y beneficio, ¿no? De que, bueno, yo te doy algo, pero ¿qué tengo a cambio? Que era como un capitalismo muy instalado en Chile. Entonces me parece que, si bien estamos hablando de esto, del deporte, pero que lo podemos, es eso, es pararse en la cancha como en la vida, ¿no? Porque tiene que ver con todos los ámbitos. Esto, la necesidad de la organización, lo comunitario, lo social, porque creo que es ahí a donde están apuntando, ¿no? Sí, sí, es como destruir las bases y los cimientos. Obviamente tienen un plan estratégico, digo, vienen a arrasar con todo en el menor tiempo posible, a vendérselo a sus amigos de afuera y a fugársela toda. Digo, por eso digo, nos tenemos que organizar y tenemos que hablar de esto las veces que sea necesario, porque realmente esta gente viene por todo y nuestros clubes no son la excepción. Y todo lo que pasa dentro de ellos tampoco, pero digo, agarramos cosas que parecen como hechos aislados, pero vamos tejiendo un hilo y donde te das cuenta de repente que no es tan aislado, porque digo, son muchas cosas simultáneas. Y nosotras también nos estamos encontrando, digo, si bien siempre Y repito, Temperley es un club muy particular, que tuvo la primera presidenta mujer de un club de AFA en 1995, que fue Dipe Corelli. Digo, estamos como muy acostumbrados a la presencia de mujeres en el club, porque digo, han hecho historia, pero nos estamos encontrando de repente con focos más reaccionarios hacia el adentro de nuestros clubes, de gente con estos discursos sumamente peligrosos, como cuestionando un montón de cosas. Lo que nos da la pauta de algo que en realidad ya sabemos, que es que los clubes son cajas de resonancia de nuestra sociedad, digo, no están ajenos, así como también en muchas oportunidades pueden o han sido bastiones del patriarcado, o algunos lo siguen siendo, digo, bueno, operan como caja de resonancia. Entonces, frente a lo que pasa, bueno, que de repente no nos hagan creer que algunas discusiones no son importantes, porque después, por ejemplo, queremos hablar de infancias trans, y bueno, pareciera que es una locura. Bueno, ahora está como toda esta cosa que te dicen, la ideología de género, comillas. Ay, sí. Bueno, y hay gente que realmente, no la considero mala, pero realmente consume este discurso las 24 horas del día, entonces tiene como sus ideas muy, muy cambiadas. Yo no quiero dar ejemplos puntuales, pero hemos intervenido en el club con casos de infancias trans y de repente yo veo los estados de WhatsApp de la persona a cargo de ese menor, ese niño por el que hemos intervenido y vota a Milei y digo, ay, qué complicado. No le estás haciendo la vida fácil a esa infancia. Exactamente, ¿cuánto hay para seguir discutiendo? Porque claro, aún nos falta mucho, pero lo que nombraste, si bien tenés razón y coincidimos en eso de que todas las charlas están alrededor de La Plata, también acá en estos momentos de estar en la radio y de poder hablar con distintas personas que están luchando en sus espacios, te da ese alito de aire, decir, bueno, se está luchando, existe la coordinadora, existen los y las socias dispuestos a defender los clubes y nos abrazamos porque así como ellos también están tejiendo esa línea que vos decías de un montón de cosas que parecen desconectadas, pero que están conectadas con esa visión macabra y cruel, de nuestro lado también es momento de retomar esas narrativas y de reunir lo que sentimos que está estallado en mil pedacitos. Y cada quien desde su lugar está ejerciendo esos lugares de resistencia, de lucha, de ir para adelante. Así que estaremos acompañando y viendo cómo avanza el asunto de la SAD, desde lo que quieren proponer desde el gobierno y desde la resistencia de los clubes. Así que, Dana, muchísimas gracias por este ratito con nosotras. No, gracias a ustedes. Me encantó poder hablar y verlas. Me encanta lo que hace la tribu, así que les felicito y bueno, a seguir adelante y a seguir luchando. Ahí está. Nos paramos en la cancha como en la vida. Te mandamos la taza de la nuestra. Mira, ahí va. Todo el ganado quedó. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande, que estén bien. Pasaba Dana, ella es referenta del Departamento de Género y Diversidad, integra el Departamento de Socios y Socias del Club Atlético Temperley, también forma parte de la Coordinadora de Fútbol Feminista y estuvimos hablando de esta intención de privatizar los clubes. ¡Suscríbete al canal!

88.7 Frecuencia modulada estereofónica. La tribu viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nos vamos para Córdoba, donde una madre protectora se presentó ante la justicia con sus hijes. La Fiscalía de Instrucción de Villa Curabroyero, a cargo de Analía Gallarato, informó que Constanza Tarico se presentó con sus hijos ante la justicia en las dependencias del Polo de la Mujer en la ciudad de Córdoba. Eran buscados por la justicia desde el 25 de julio, cuando la mujer no se presentó a una audiencia en contacto con el juzgado en lo civil y comercial, conciliación y familia de primera nominación de Villa Dolores, en el marco de una causa por la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía depuso las medidas de diagnóstico y contención especiales para los menores y la madre a cargo de los equipos profesionales y se encuentra a la espera de los informes psicológicos y médicos a fines de resolver la situación procesal de la imputada. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra compartió ayer a la noche un comunicado de prensa de la doctora Eugenia Scarpinello, representante legal de Constanza, donde dice: la señora Constanza queda en condición de arresto domiciliario, siendo a mi parecer una buena noticia, imputada por el presunto delito de sustracción indebida de menores. El resto de la causa está bajo secreto de sumario. Mañana, 2 de agosto, por el día de hoy, el resto del equipo jurídico presentará nuevas declaraciones a los medios. Nueva modalidad de desalojos por decreto. El martes 30 a las 9 de la mañana, el barrio de La Boca, justo abajo del puente Nicolás Avellaneda, amaneció con un fuerte operativo policial de desalojo. Se calculan aproximadamente 200 efectivos que cerraron el tránsito vehicular sobre la avenida Pedro de Mendoza, desde Ministro Brin hasta Almirante Brown. Recién a las 18 aproximadamente la liberaron. Todo para dejar en la calle a 5 familias. El desalojo administrativo fue sin causa, es decir, no es que había peligro de derrumbe o algo por el estilo. Fue simplemente para recuperar el inmueble, informó Carolina Citicotti, trabajadora del Centro de Salud número 41 e integrante del Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca Resiste y Propone, quien se encontraba en el lugar asistiendo a las familias. Los ingresos al inmueble fueron inmediatamente tapiados. Carolina agregó: es paradójico que el gobierno de la ciudad, quien debe tomar acciones para revertir la emergencia ambiental y urbanística del barrio de La Boca, deje a familias y niñas en la calle para tener un inmueble tapiado sin uso. El miércoles por la tarde-noche se logró una pequeña victoria. Se frenó temporalmente el desalojo previsto para estas 15 familias restantes que allí tienen su hogar. La justicia instó al gobierno de la ciudad a acreditar la utilidad del bien público, a respetar los derechos y garantías de los vecinos y a cumplir con los procedimientos que se establecen en la ley, informó un comunicado de las organizaciones que están acompañando la lucha. Para estas 5 familias que ya fueron desalojadas el día martes, No hay solución aún. Atravesaron la segunda noche de invierno a la intemperie, luchando por una solución viable y duradera. La privación de la libertad en ámbitos policiales aumentó un 144%. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura publicó el informe La privación de la libertad en el ámbito policial, donde detalla la información sistematizada de todos los establecimientos policiales del país. Entre sus principales conclusiones, el relevamiento arroja que entre el 2016 y el 2022 el encierro penitenciario creció un 37% y la cantidad de personas privadas de su libertad en establecimientos policiales un 144%, casi cuadriplicando el aumento penitenciario. También que la tasa nacional es del 28.8% de personas detenidas en establecimientos policiales cada 100.000 habitantes, mientras que en Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy presentan tasas muy por encima de la media nacional, que oscilan entre 75 y 98 personas privadas de la libertad en ese tipo de espacios. Además, 9 de las 24 provincias presentan niveles generales y oficiales de sobrepoblación al interior de sus establecimientos policiales. En tanto, 8 de cada 10 personas alojadas no tienen condena, mientras que las condenas alcanzan solo al 11.8% de la población carcelaria. Acciones contra el RIGI en Jujuy, Mendoza y Chubut se convocan a las legislaturas. El régimen de incentivos para las grandes inversiones, o RIGI, de la ley base, fue aprobado en Río Negro en trámite exprés. Y otras provincias con gobernadores peronistas, radicales o del PRO se apuran para adherir. Sin embargo, desde abajo comienza a surgir el rechazo ante este saqueo y despojo que implica este régimen que solo beneficia a los grandes capitales. En las provincias de Jujuy, Mendoza y Chubut hay acciones importantes por la presentación del RIGI en las legislaturas. También se hicieron presentaciones o se trataría en breve en las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, San Juan, Entre Ríos, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Misiones y Salta. A lo largo y ancho del territorio plurinacional también comienza a gestarse la coordinadora desde abajo. Este miércoles 31 a las 19 horas se llamó a una nueva reunión de la campaña plurinacional No al RIGI, que tuvo más de 100 conexiones la semana pasada. Desde la campaña explican que el RIGI promueve el saqueo beneficiando a los grandes capitales, tanto multinacionales como locales, que no cuenta con licencia social para sus operaciones extractivistas en nuestros territorios. Sus negociados, lejos de beneficiar a las comunidades o traer algún tipo de progreso, provocan la destrucción ambiental, el deterioro del buen vivir, la salud y las condiciones de vida de los pueblos. Minutos para las 11 de la mañana, 23 grados 6 en Capital Federal. Lo que siente pesado no es la humedad, que está en un 60%, sino la presión, que está en 1000 hectopascales. Para el día de hoy hay una máxima de 28, un poco de nubosidad. Nuestros delfines están entrando en un color un poco liláceo, porque sí, hoy a la noche, por la madrugada y la mañana de mañana habrá fuertes lluvias, así que váyanse preparades. Y para el fin de semana se esperan temperaturas un poquitito más templadas y que la lluvia caiga y pase. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Sí, sí, esta musiquita dice que es viernes y que tenemos que anunciar actividades, ¿no? Algo para disfrutar, además de que está este clima de extraño veranienismo que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Cositas para hacer, para entretenernos, para salir, para encontrarnos. Mira, hoy en la Tribu Mostra, hoy 2 de agosto a las 8 de la noche, la pantalla como territorio. ¿Viste qué actividad tan linda? ¿Qué será? Quiero saber. Fortaleciendo la diversidad de miradas. La colectiva del Sur en Acción proyectará fragmentos de piezas autorales audiovisuales realizadas desde la búsqueda de un cine decolonial y deconstruido. Hablarán del taller de cine Rodando Realidades que se imparte en el bachillerato Mocha Celis. Mirá qué linda actividad que hay hoy aquí. Es una gran actividad y que te viene acompañada. Te invito a que le des clic a la flechita siguiente, sí, porque luego de eso hay fiestita y música. Música de los 90s y los 2000, así que te viene el combo. Vos estás ahí viendo las piezas audiovisuales de coloniales, pensando en el nivel de colonialismo, de nuestras vidas, de nuestros consumos de arte y demás, y después podés bailar un rato. ¡Qué lindo! Son las combinaciones que para nosotras funcionan, si no, una sola cosa es demasiado apabullante con esta realidad, así que una mezcla va a estar Jairo Love pasándose unas piezas musicales. Una cuestión que me gustaría recordar de la mostra, estamos hablando del bar que está aquí en el espacio de FM La Tribu, es que hace unos días atrás sacaron una comunicación muy bella acerca de qué es la mostra, cómo funciona en esta casa, junto a quienes otros convive, como por ejemplo nosotras aquí en la radio, pero también Revista Crisis, el equipo de LATFEM, y un poco de cómo cuidar el espacio durante estos días, frente a, por ejemplo, la calle que tanto nos gusta habitar, pero con un volumen un poco más tranquilo para que la vecindad no se sienta tan enfadada. Registrar si hay aire o no en el espacio radial para saber que no corresponde pasar hasta el patio del fondo. Esas pequeñas cuestioncillas lo pueden encontrar en el Instagram de la mostra. Es para mí un mensaje de mucho amor y de responsabilidad colectiva de los espacios bien, que habitamos. Bien, bien. También aquí en la mostra el sábado hay un 100% burlesque. Burlesque Lesbiano presenta. Es a partir también de las 8 de la noche un burlesque lesbiano, un show para encontrarse, disfrutar y celebrar el encanto y la seducción. Van a traer Calor y Fantasías, Pink Cherry Oak, Gigi Star, Ámbar de los Pinos y Lou Snowy. También, otra propuesta linda para hacer. Un evento que ya viene siendo un clásico, el burlesque lesbiano aquí. Y el mismo sábado, también a la misma hora, así que pueden elegir. Esto estamos en el barrio de Almagro, pero si están más por el sur, si están más por Los San Telmos, va a estar Nati Menstrual haciendo lecturas en La Libre, que como les contó Angie el otro día en la columna, es un imperdible escucharla a Nati Menstrual. Alguna vez en su vida tienen que hacerlo, así que es una gran invitación. Tienen que escribir al mail de La Libre, pueden entrar a su Instagram, a sus redes sociales, La Libre Arte y Libros, y encontrar toda la información. Es la verdad un placer escucharla a Nati y sus cuentos, así que pueden agendárselo también. Y unido a eso, a los libros, a la poesía, también va a estar Plumíferas el domingo aquí en también en la Tribu Mostra, que es también una actividad organizada junto a La Libre. Trasladándose. Sí, sí, sí, ya nos pasamos un minuto de las 11 de la mañana en este viernes. Sí, tenemos que empezar a subir a la montaña. ¿Cómo? ¿Cuál es la vestimenta hoy para subir a la montaña? No, hoy tenés que tener mucha capa. Hoy va a ser un día de mucha capa. Una remerita de manga corta. Te lo digo a vos que tenés ese buzo de frisa puesto. Te digo no. Me parece que hoy es más para remerita de manga corta, un busito y estarse preparada. Tengo una remera muy combativa, mirá todas las luchadoras que tenés. Bueno, es momento de estar solo con esa remerita, llévate el buzo en la mochi y alguito por si te agarra la lluvia a la noche y andas por las calles. Yo creo que esa es la vestimenta para estos días. Ahí va, se viene el fin de semana, le deseamos que pasen lindo esto de sábado y domingo. ¿Y nosotras cuándo nos encontramos? El lunes a las 9 de la mañana. Charcos de arena.